Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presentan Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Cielo negro, en vano una lágrima de sangre, la pasión descontrolada, reposar sobre tus huesos, imaginar mil flores bajo tus pies, el cielo atento al suicidio, el infierno deseando la locura, mil cuervos intentando llevarme hipnotizada por las sombras, el esqueleto se enfría en la penumbra, todos saben que las uñas se pierden de tanto horadar la tierra, buscando el alma, y quisiera que las costillas no estuviesen vacías, que mis fosas oculares fueran menos reales, porque uno ve sin necesidad de la mirada. Avatar. Sean todos bienvenidos a Culto Secreto, un programa oscuro y de sonidos siniestros, como siempre cada 15 días por los sonidos sangrantes de Darkson.cl. Estamos en una nueva noche aquí en Culto Secreto, grabando desde una oscura y siniestra cueva inmunda con vampiros y juguetes satánicos y diabólicos. Pero estamos nuevamente aquí con la siempre fiel pitonisa sanguinaria Leonor Crazy Dinamarca. Hola, buenas noches a todos. Este va a ser un programa de los buenos, así es que no nos dejen. Y en los controles, el ángel caído Charlie Darkson, como siempre, ayudándonos aquí en que esto suene y se escuche lo mejor posible. Este capítulo está dedicado a los ángeles caídos, así que tenemos harto tema para conversar, para discutir, para ver qué sucede aquí en esta noche. Un tema muy interesante, tenemos música ad hoc al tema. Vamos a además dar el resultado del concurso que hicimos la semana pasada, en el capítulo la música y el tema esotérico. Y de paso te damos un poco las disculpas, ya que tenemos un pequeño problema en nuestro sitio de Darkson.cl, que estamos pronto a solucionarlo, eso esperemos que no sea un ángel caído que hackeó nuestro sitio. Pero nos pueden escuchar en la página de evox.com, donde también subimos nuestros capítulos, por si están un poco inquietos y ansiosos a escuchar nuestro capítulo. Esto, como ya dije, está dedicado a los ángeles caídos. Y vamos a comenzar después de este pequeño corte musical, amigos. Ya volvemos. Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online Alternative Music. Síguenos en Twitter y en Facebook. Arroba Dark Zone Radio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo. Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Alternative Music. Culto Secreto. Un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Solo por Darkson.cl. Ok, amigos, estamos de regreso aquí con la Leo, acá en Culto Secreto. Y estamos grabando desde una cueva inmunda y profunda, lleno de ácaros, bichos y serpientes y culebras, vampiros y padres ausentes. Así que vamos a comenzar con amiga Leo. Ángeles caídos, ¿por qué nos trajiste este tema, amiga Leo? Somos ángeles caídos. Yo creo que tú eres el primero que va a tener que develar algunos misterios, porque tú estuviste haciendo algunas amenazas en el corte ahí acerca de que Chile es un país luciferino. Ah, dije una amenaza. Sí. Así es que vamos a comenzar ahí, porque tenemos algunos temas que tienen que ver justamente con Lucifer, con Melectaus y también en algún punto con Prometeo encadenado, el mito de Prometeo, Samael. Entonces vamos a estar sondeando todos esos ámbitos, pero sí me interesa que tú me digas por qué consideras que Chile es un país luciferino. Uy, gran apuesta. Antes de hablar de eso, tenemos que partir hablando de Lucifer. De Lucifer, por cierto. ¿Qué pasa con Lucifer en la mitología cristiana? Que básicamente que lo ha puesto como este adversario de Dios, e incluso, por lo que tengo entendido, pasó a ser un personaje como distinto a lo que era Satanás o el diablo, y la tradición cristiana como que lo agrupó en un mismo personaje. Sí, mira, primero hay que ver la parte etimológica. Satán significa el opuesto a Dios. Claro, el adversario. El adversario. Y Lucifer significa algo completamente distinto, significa ángel portador de la luz. Eso tú lo puedes encontrar en los mitos hebreos de John Graves. ¿Ya? Por ejemplo, ese texto está acá en Chile, está en algunas universidades, por lo tanto se puede adquirir. Y allí te explica, porque recuerda que ahí viene desde la mitología hebrea, en donde los ángeles, para los hebreos, son un séquito de soldados, ¿ya? No estos ángeles que tiene la tradición cristiana, que son estos seres regordetes, como bebés... Como querubines, así. Claro, que en realidad si tuvieras la iconografía real de los querubines, son seres bastante monstruosos. Claro. Y no tienen este aspecto de bebés con alitas. Entonces... parte de ahí el tema. Ahora, por cierto, que las traducciones que se le han hecho a la Biblia, algunos han optado por poner el nombre Lucifer o poner el nombre Satán, e indistintamente, como tú bien dices, pensar que son la misma cosa. Pero un poco el tema de hoy tiene que ver justamente con dilucidar ese tema y que a la gente le quede claro que son dos seres totalmente distintos. Claro, porque yo lo que había entendido y lo que sabía era que, claro, se hablaba Lucifer, claro, era el portador de la luz, y para la tradición cristiana fue este ángel que era un ser hermoso y por un poco ser un poco más soberbio fue expulsado como del cielo. Claro. Pero resulta que en la Biblia, ahorita vamos a hacer canuto claro. en este capítulo, pero la Biblia de cierta forma empezó La secta de la luz divina, dices tú. ¿No? Claro, empezó a hablar de Lucifer ya con el nombre, dándole como un poco el sinónimo de Satanás o Satán, siendo que en algunos casos también lo ponen como seres diferentes, pero en la Biblia como que fue, como que supuestamente desde que cuando Lucifer cae a la tierra, expulsado del paraíso, pasa a llamarse Satán, que se transforma como el adversario o el oponente. Y por otro lado está el nombre del diablo, que también se suele asociar con que como si fuera lo mismo. Pero yo tengo entendido de que cuando se tradujo a la Biblia del Antiguo Testamento, como desde el griego al griego, la traducción, lo de Satanás, se pasó a llamar diablo, que vendría siendo de diablo, que también como sinónimo como de calumniador, como que claro, como eran términos como que para representar lo mismo, pero llegó un momento que fue tomado como que si fuera el mismo elemento, el mismo personaje. Claro. O sea, diablo, Satanás, Lucifer. Ahora se considera incluso Belcebú, de que puede ser lo mismo, claro. Pero de dónde viene la tradición, ya sea en todos estos pueblos del Asia Menor, son entidades totalmente diferentes en muchos casos. Claro. Lo mismo pasa con el dios Baal, que es una deidad que para el judaísmo y para el cristianismo fue tomado como un dios pagano, casi sinónimo del mismo demonio, pero era una entidad, una deidad totalmente diferente, y que era adorada por diferentes pueblos del Asia Menor, como los filisteos, los cananeos y todos estos pueblos que de por ahí. Claro. Ahora, mira, según los registros, se señala que el nombre Lucifer se señala en un texto del profeta Isaías, en la Vulgata de San Jerónimo, en el siglo V, ¿ya? Y es la traducción que él hace de la Biblia, y ahí se supone que aparecería por vez primera. Pero te vuelvo a insistir que un texto no menos importante es estos mitos hebreos de John Graves, que ahí te va explicando con mayor detalle por qué se hacen unas traducciones directamente del hebreo. Entonces claro, allí tienes otros elementos que son bastante sabrosos para trabajar con el tema de Luzbel, como te decía yo, Luzbel, claro, como ángel portador de la luz. Recuerda que en hebreo la terminación EL significa ángel, y él tiene también directa relación con otro ángel que era Miguel, el que es como Dios. Ya. ¿Ya? A lo que me refería con que nuestro querido país y hermoso país Chile tiene cierta relación con el tema de Lucifer, y al punto de decir que somos una nación luciferina, me refería a un punto en particular, no tanto tomando desde el punto de vista de la tradición judío-cristiana, donde obviamente hablamos de Lucifer como un ángel caído, uh-huh, un oponente a Dios, que en un momento pues, él podía, llegó un momento que él podía volver al cielo y enfrentar a Dios cuando el que él quería, y eso fue hasta que fue sacrificado, ¿qué? Hasta que Cristo se sacrificó, claro. En ese momento Lucifer no pudo volver nuevamente al cielo y quedó como errante en la tierra. Eso es lo que nos cuenta la tradición del cristianismo y de la Biblia. Pero si nos tomamos la palabra Lucifer desde el punto de vista como de la astrología romana, esto de portador de la luz, esto tiene relación exactamente al lucero del alba, que vendría siendo la estrella matutina. Que en el fondo tiene relación a la estrella que es Venus. Claro. ¿Y por qué? Porque portador de la luz o lucero del alba o la aurora, claro, tiene relación con lo que es el planeta de Venus. ¿Y por qué razón? Porque, a ver, el planeta Venus ha sido como una estrella que hacen todas las los pueblos antiguos. Ha tenido como harta importancia, ya sea en su calendario, en su astronomía, su astrología y en su religión. ¿Y qué pasa con el planeta Venus? Creo que el único planeta es un planeta que está más cerca del Sol desde el punto de vista de la Tierra, y es un planeta que tiene la particularidad que se ve en cierta época del año, se ve en el amanecer y en el atardecer. ¿Cachai? Como véspero, que le llaman también. Dicho, viene claro. Como del vespertino. Exacto. Que viene del dios Vesper, que es una deidad griega, me parece. Entonces, esta estrella de Venus se ve en cierta época del año, en el amanecer y en el atardecer, y también se ve durante el día. Y este lucero, el alba, que es lo mismo, como que ha influido a varias culturas antiguas, religiones, y ha marcado un poco los ciclos del año, como en el caso de los mayas, por cierto. Y en el caso de nuestro país, para la gente que es de afuera, nuestro pueblo originario, que son los mapuche, ellos también tenían como símbolo al planeta Venus, al lucero del alba. ¿Y dónde se resenta, dónde se ve esto? Es cosa de ver el cultrum mapuche, yeah. que es este tambor sagrado que la machi lo ocupa para su ceremonia. Bueno, vamos a poner alguna foto para que la gente se acuerde, y la gente que afuera también lo sepa. El cultrum mapuche, o el tambor mapuche, tiene un diseño, que es una cruz, que en fondo simboliza los diferentes puntos cardinales, y también tiene un elemento que es la luna, ya que la cultura mapuche, sobre todo en el papel de la machi, tiene el papel de la luna, tiene una importancia muy relevante, y además tiene otra estrella, aparte de la luna, que es Venus, el lucero de la mañana, uh-huh. Que de donde viene Lucifer. Para el pueblo mapuche, este era muy importante porque regía un poco los siglos, como ya decía. Entonces, cuando llegó el fin de la colonia y comenzó la independencia, los primeros padres de la patria, al momento de crear como toda el escudo nacional, las banderas y todo eso, tomaron como símbolo esta estrella del cultrum mapuche, que era Venus, yeah. Pero ellos la llamaron que era la estrella de Arauco. Ah, perfecto. La estrella de Arauco. Y esa estrella de Arauco fue a parar al primer escudo nacional, que era de carácter indigenista, porque nuestros padres de la patria tenían marcado el carácter como indigenista. Entonces, nuestro primer escudo nacional no estaba algo muy el cóndor. Había un indígena hombre y una mapuche mujer. Y arriba estaba la estrella de Arauco, Venus, Lucifer. Venus. Y esa estrella, ese símbolo fue de la patria vieja, en la época de la transición también se ocupó. Y en la patria nueva, esa estrella la volvieron a ocupar en la bandera actual que tenemos en Chile. O sea, la estrella solitaria de Chile es la estrella Venus, lucero de la mañana, lucero de la mañana, aurora, Lucifer. Ese es el vínculo vínculo. Puesto que yo digo que... Sí, que somos netamente luciferinos. Somos luciferinos, porque nuestra estrella solitaria de nuestra bandera de Chile, en el fondo es Venus, que dentro de la astrología romana era llamada Lucifer. Lucifer. Oye, no sería nada raro, porque recuerda que muchos de estos padres de la patria que mencionamos eran masones. Exactamente, por es eso que, era el tema. Por supuesto, claro. Las carapelas, porque ellos tenían todo el tema de la Revolución Francesa, que era muy masónica, y por eso mismo. Claro, exactamente. Entonces, o sea, debe nuestra bandera tener bastante más simbolismo que el que nosotros usamos. Bueno, nuestros primeros escudos nacionales eran totalmente mucho más masones que los que vieron después. De hecho, la misma frase está tan polémica, que es por la razón y la fuerza, también toma bebé de otra frase latina más antigua que va por ese mismo lado. Claro. Pero en particular nuestra estrella solitaria, en el fondo está tomado de todo el cuento mapuche, y en el fondo es Venus. Y claro. Venus, dentro de la astrología romana, es Lucifer. Es Lucifer. Era algo que brilla, claro, portador de la luz. El portador de la luz. Mira, y es interesante porque la historia de Lucifer en el fondo se remonta a este ángel, el más bello creado por Dios, el primer, claro, ángel creado por Dios, el mejor, su hijo predilecto, quien se enamora profundamente de los seres humanos, en el fondo. Y de alguna manera les otorga también esta luz, insuflar esta idea de sabiduría, de conciencia, y ese es el castigo que él tiene, por haber desobedecido la orden divina, digamos, de otorgar esta luz a los seres humanos. Es allí el castigo que tiene Lucifer, y es por eso que él finalmente desciende. Ya, pero que tiene que ver justamente con eso. Ahora, dentro del ámbito luciferino, lo que se busca es justamente que los seres humanos adquieran esta luz, y esta luz es el símbolo de la conciencia, de la sabiduría, de la pérdida de la ignorancia. ¿Ya? Yeah. Que es una línea bastante distinta a lo que podrían plantear los satánicos. Ahora, como dato interesante, la iglesia de Anton Sandor LaVey, si tú lees los 10 postulados que tiene esta iglesia, básicamente tú vas a encontrar muchos temas más bien luciferinos que satánicos. Si bien es cierto, se llama, que se señala que es una iglesia satánica, pero cuando tú empiezas a leer, te das cuenta que los postulados que tiene tienen que ver justamente con este tema de ser consciente, de no ser seres ignorantes, de ser seres estudiosos, buenos para criticar, y en el fondo tiene que ver con esa luz, y claro, uno podría pensar que más bien son de un corte luciferino más que satánico. Claro, y eso un poco nos prueba que todo este como concepción maligna que tenemos de Lucifer es por obra y gracia de nuestros queridos amigos cristianos y católicos, que llegó un momento que empezaron a definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo mismo pasa con... el pueblo judío y hebreo tenía la costumbre de que cualquier dios que no fuera parte de su creencia no era considerado como algo malo, y le daban características como demoníacas. Lo mismo pasa con Baal, que es una deidad de esa época y por esos pueblos, y que para ellos simplemente lo ponían como algo más de maligno. Cierto racismo hay un poco en eso, bueno, es como harina de otro costal, pero claro, ahí, bueno, las discusiones que hay generalmente entre satánicos y luciferinos tienen un poco que ver con eso, porque el satánico, en el fondo, como viene de esta etimología que decíamos, el opuesto, el adversario, en el fondo el satánico lo que trata es de pervertir todo aquello que tenga que ver con el cristianismo, claro, y por lo tanto ensuciar todo aquello que sea considerado sagrado. El luciferino no tiene esa tendencia. El luciferino, cuando va en contra de la iglesia, es porque la iglesia tiene un componente de como drogar a los seres humanos para que crean solamente una pura cosa y que asientan como si fuesen un rebaño de ovejas y digan que sí a todo. Claro. Entonces, esa es la lucha del luciferino. Ahora, en algunos textos podemos encontrar que los luciferinos rinden culto a Lucifer un día específico de la semana y matando una rata blanca. Una rata blanca, y justamente porque ellos sienten que la mayor parte de los seres humanos son como ratas de laboratorio, yeah, que hacen lo que el resto les dice y que no tienen ninguna conciencia de que pueden cambiar su forma de ser y cambiar al mundo, y por eso este símbolo de la rata blanca matando a estas personas que son creadas además en masa. Ok, me parece que está bien como para nuestro primer bloque. Partimos muy embalados con el tema de Lucifer, Luzbel, portador de la luz, que por cierto me parece que Luzbel no necesariamente tiene relación con Lucifer. Lo que pasa es que Luzbel, como ángel portador de la luz, y cuando desciende se le cambia el nombre a Lucifer. Mira, de hecho dice, el judaísmo considera a Lucifer y Satanás como dos entidades separadas. Claro. Igualmente, toda la visión gnóstica considera a Satanás y a Lucifer como personajes completamente diferentes, siendo el primero un terrible demonio y el segundo la sombra del Logos, el divino tentador, el entrenador psicológico, aquel que pone a prueba al adepto para lograr la iniciación. En el cristianismo, ambos conceptos son identificados con el diablo, ¿ya? Claro. Y ahí lo puedes ver en Apocalipsis 12, versículo 9. Amén, hermana. La diferenciación radica justamente en que Lucifer es el nombre del príncipe de los demonios como ángel antes de su caída, y el nombre de Satán o Satanás, el que adopta después, ya que Lucifer, o Luzbel, como habíamos dicho, significaba el portador de la luz, y Satán, el adversario. Y ahí va a cerrar un poco este bloque. Hay algo que quería comentar, que como hablamos de que Lucifer tenía relación con lo que era el planeta Venus, el lucero del alba o de la tarde. Venus también es como el nombre que tiene, por supuesto, este planeta, pero viene de ser parte como de una deidad, no sé si griega o romana. Y que es como la diosa del amor, ¿no? Venus como la diosa del amor. Claro. Y de hecho el planeta de Venus tiene como símbolo el símbolo femenino, que es el que ocupa básicamente para representar a la mujer, que es como un círculo y abajo como un signo más. Y claro. Que en el fondo se le llama el espejo de Venus, que es como un espejo. Tiene forma como un espejo. Sí. Y lo otro que es curioso es que de Venus también, bueno, como también toma también, por ejemplo, la palabra o las enfermedades venéreas. Claro. Viene de Venus. De Venus. Ya. Yo creo que con Lucifer, para partir, sí, estamos ok. Así ya, que vamos a ir. Ya estaríamos condenados a la hoguera, sí, hace bastante rato. Así que yo creo que vale la pena un corte. Vamos a ir con un pequeño corte musical y ya regresamos en Los Ángeles Caídos, acá en Culto Secreto. Yeah. Estamos de vuelta en este capítulo luciferino y caído y de padres malditos en Culto Secreto, amigos. El programa más caído y maldito de el podcast chileno. Estamos con la Leo hablando sobre ángeles caídos. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Mira, me interesaba profundamente mencionar a Melectaus, el ángel pavo real. El ángel pavo real, sí. Ahí me mataste, Leo. Mira, poco conocido, salvo que en Chile hay una banda de black metal que ha tomado justamente el nombre de Melectaus para el nombre de ellos. Esto es árabe y es de los Yazidi, así se llama el grupo que tiene, o sea, el grupo de black metal, o sea, el chileno sí, pues black metal, pero esto es un grupo que religioso que se llama los Yazidi, que tienen a este dios central de su fe, que es este famoso Melectaus, que es simbolizado por un ángel pavo real. Ellos consideran a Melectaus como un ángel benévolo que se redimió a sí mismo de su caída. También aquí tenemos lo que hablábamos de un ángel caído. Y se convirtió en el demiurgo que creó el cosmos a partir del huevo cósmico. Después de llorar durante 7000 años, sus lágrimas llenaron 7 jarrones con los que se apagaron los fuegos del infierno. Melectaus es a veces transliterado como Malactaus o Malactaus, o también Malik. En la lengua semita, Malik o Melech significa rey o ángel. Y mira, recuerda que hay un demonio que le llaman Adramelech. No sé si dentro de tu... De mi closet. Claro, personal de tu recitado de demonios tenía incorporado Adramelech. Con compañeros de carrete. Claro. Taus generalmente es traducido con alguna controversia como pavo real. Sin embargo, es importante reconocer que no se trata... propiamente tal de un pavo real, sino que de un ave con cierto plumaje muy similar, porque no era propio de esa zona. Entonces se piensa también que fue incorporado este ícono, ¿ya? Oye, y con Samael, porque hay como que llegó un momento que a Belcebú, a Satanás, como que empezó a ser llamado con varios nombres. Ya estábamos hablando de Belial, Belcebú, que también tiene otro significado, que es como el señor de las moscas. Está Samael, que también... Oye, podríamos hacer un programa solo de demonios. Yo tengo unos textos de demonología. Eso no necesariamente son ángeles caídos, estamos hablando de demonios. Estamos hablando de demonios. Es como si, así como los ángeles tienen sus batallones y sus ejércitos, los demonios también. Piensa que los ángeles te vas a encontrar de distintos tipos. Tienen los ángeles, los arcángeles, los tronos, las virtudes, las dominaciones, los querubines, los serafines. Es como ramas, como escalafones militares. Claro. Porque aquí, por ejemplo, y mira, así también los demonios. Aquí habla Samael, es un ángel de la fuerza, es el jefe del quinto cielo y uno de los 7 regentes del mundo, servido por millones de ángeles y reside en el séptimo cielo. Eso habla sobre, bueno, hablando de lo que nos cuenta el judaísmo. Claro, lo que pasa es que Samael para el cristianismo es lo contrario. Así como tenemos la correspondencia, Adán y Eva... Al contrario, con la estrella de 5 puntas invertidas, tenemos a Samael y a Lilith. Y a Lilith, claro. ¿Ya? Pero recuerda que Lilith también fue creada por Dios y que fue maldita en algún momento por también contravenir el designio divino. O sea, desde allí que tenemos este Dios castigador, ¿verdad? Tú contravienes su designio e inmediatamente te castiga. Claro, y en el caso de Belial, que también, ¿por qué hablo de Samael y Belial? Porque a veces... Y quizás me parece que hasta en la misma Biblia se ha empezado a nombrar a Satanás y a veces se le da como estos mismos sinónimos que no necesariamente significan lo mismo. Y en el caso de Belial, se dice que es también llamado Belhor, Belial o Beliel, y su nombre deriva del hebreo Villael, que significa corrupción. Mira. Eso sería Belial, que también hacen lo hablan como sinónimo, pero al parecer... Es un demonio que tiene un origen distinto a Satán o a Lucifer. Bueno, ahí tendrías a los luciferinos armándote todo un cuento, claro. Ahí justamente como el cristianismo hace estos enredos para perder, claro, al hombre, digamos, entre estos dimes y diretes. Claro, porque mira, aquí habla que la Biblia en el siglo I el término Belial se usaba como un apelativo de Satanás, del adversario. Ya. O sea, como que prácticamente que todos estos personajes o demonios que eran diferentes, gracias a la santa obra del cristianismo, fueron puestos en una juguera, claro, y mezclados. Fueron lo mismo. Y prácticamente era sinónimo de todo. Lo mismo con el tema del diablo, claro, que fue como una traducción griega, que en vez de hablar de Lucifer o de Satanás, o sea, se trajo como la raíz de diablo, y lo pusieron como un sinónimo y quedó como si fuera diablo. Entonces ya prácticamente todas esas palabras, en teoría, uno cree que significan lo mismo, pero en su origen tenían cosas o significados diferentes. Mira, es tan patética la traducción de la Biblia, y me voy a meter en un tema nada que ver, pero ya que tú lo mencionas, es tan patética que en hebreo se habla de Elohim. Y Elohim, en Adonai, la traducción... Elohim Adonai. La traducción es los dioses, en plural. Ya. Eli o Eloi significa Dios, pero Elohim son los dioses. Y en hebreo, digamos, el Antiguo Testamento habla de Elohim, o sea, habla siempre de los dioses. Sin embargo, la traducción que se hace habla de esta idea monoteísta, como si hay un solo Dios. Entonces ahí tú tienes, por ejemplo, una situación bien compleja. Otro dato importante es que la palabra verdad no existía en esas lenguas. Yeah. Y hay muchos aspectos donde la Biblia habla de que hay que decir la verdad, hay que ser veraz, y esa traducción no se queda muy claro de dónde se saca, porque esa palabra como concepto no existía en aquellas lenguas. Así que tú puedes ver que es una traducción bastante, bastante antojadiza, del griego al latín y después finalmente del latín al castellano, y claro, en su primer momento del hebreo o el de estos... idiomas, digamos, más arcaico al griego, justamente. Mira, y hablando de Elohim que estabas nombrando, tenemos a otros ángeles caídos que son los Grigori. ¿Ya? Que significan como observadores o vigilantes, también conocidos como hijos de Elohim. Pero eso es Charlie, nuestro observador y vigilante. Es un grupo de ángeles caídos de la mitología judeo-cristiana mencionados en algunos textos apócrifos o en el libro del Génesis. Y fueron seres que se aparearon con las hijas del hombre, naciendo de esta unión esta famosa raza de seres como sobrenaturales, que son los Nephilim. Los Nephilim, tienes toda la razón. De hecho, hay una banda que hasta podríamos, bueno, vamos a ver si la podemos hasta programar, que se llaman Filos de Nephilim. Claro. Estaría bien. Mira, algunos cristianos, musulmanes y otros más identifican justamente a Melectaus como Lucifer o Chaitán, Satanás. Claro. Los yazidis dicen, eso sí, que su dios es el maligno de otras religiones. O sea, ellos están conscientes de que para otras religiones es considerado como este ser de perdición. Y la prohibición cultural de los yazidis de pronunciar la palabra, es decir, el nombre de Dios, es blasfemia. Yo espero que no haya ningún yazidí cerca de nosotros escuchándonos con estas blasfemias tremendas. Y de acuerdo con el lingüista kurdo Jamal Neves, la palabra Taus es muy probablemente derivada del griego y se relaciona con las palabras Zeus y Teos, que es Dios. Uh-huh, claro. Porque es Melek Taus. Claro. Y otro sinónimo de... O otro ángel caído, sinónimo del maligno, del malo, de Don Sata, está bien sacado, no sé si ha sacado la verdad, pero me recuerdo la obra de Goethe, el Fausto, donde sale Mefistófeles. Exactamente. Que viene siendo como un demonio del folclore alemán y es considerado generalmente o comúnmente como un subordinado de Satanás, que captura almas y a veces es como un personaje bien similar o el mismo Don Satanás. Y era conocido en su época del Renacimiento como Mefistófeles, y me imagino que después se castellanizó, no sé qué pasó, claro. Pero es comúnmente conocido como Mefistófeles. Ahora, hay datos bien interesantes. Mira, en la novela gráfica de Alan Moore, el personaje del Rey Pavo Real es un adorador de Melectaus. Y a partir de esta adoración, el Rey, claro, Pavo Real clama por recibir sus habilidades de control de la materia. También tenemos el antagonista en la novela de John Case, de H. Day, Es un inescrupuloso hombre de negocios que intenta declararse a sí mismo como la encarnación de Melectaus para obtener el control sobre pertenencias de los Yazidi. Melectaus también lo tenemos en la novela de Strilling y como una versión corrupta de este pavo real en una visión, una deidad salvaje, canibalística y post-apocalíptica, como bien bizarra, porque bueno, según ahí la religión rusa. Oye, ¿te gusta Melectaus, Leo? Pues, Oye, pero ¿te gusta el pavo real? Sí. Pero hay más datos. Que lo nombre a Melectaus. Mira, hay mucho más datos. Melectaus es el título y tema de una canción del grupo sueco de metal sinfónico Therion en su disco doble del 2003, Lemuria Sirius. Melectaus también es el nombre, como habíamos dicho anteriormente, de una banda chilena de extremo death metal. Algunos dicen que es black o, o extreme metal. ¿Ya? Algo suave. Claro, muy muy suave. Le vamos a mandar muchos saludos a Rodolfo Melectaus y al Álvaro Sequeida, grandes amigos míos, sobre todo al Álvaro, un gran besito, ¿ya? Vamos a estar por ahí pronto. Un beso del infierno, si del infierno mandaría. Completamente. Y se forma esta banda en el año 2002 y según lo que podemos rescatar por ahí, ejecuta un brutal y oscuro death metal. ¿Ya? Me tocó verlos con Behemoth. Teloneando a Behemoth la vez anterior y sí, y la verdad es que tocaron con el sonido de Behemoth y fue espectacular. Escupían fuego los osos. Exactamente. ¿Estuviste ahí? Sí, qué bien. Yo andaba con un atuendo medio blanquito, así. No nos conocíamos, pero también andaba por ahí. Y bueno, sus líricas son influenciadas por selectas lecturas ocultas, dicen por ahí. ¿Ya? También Melectaus es el nombre de una banda colombiana, ¿ya? Formada en el 2008. Como tú ves, o sea, pareciera que realmente influye, hay influencia que el pavo real. Otro ángel caído se llama Semyaza. Semyaza es otro ángel caído, jefe de los 200 ángeles caídos. Se dice que está colgado entre la tierra y el cielo y forma la constelación de Orión. Tenemos allá otro ángel caído que aparece en el libro de Enoch, que presenta a un líder de ángeles llamado Grigoli, que ya habíamos comentado que eran los vigilantes, que se consumen con la lujuria de la mujer mortal y se convierten en ángeles caídos. Mira, lo que sucede ahí es bien interesante porque en el fondo aquí estamos hablando de mitos. Y como yo trabajo en mis clases de literatura con este ámbito, ahí yo te puedo decir desde la literatura lo que ocurre. Que los mitos son efectivamente universales y por lo tanto se dan en todas las culturas. Entonces este concepto de un ángel que se rebela contra el supremo y cae, lo vas a encontrar en distintas culturas, obviamente con distintos nombres. Es un arquetipo en el exactamente, fondo. Claro. Así como la creación del hombre, claro. De la mujer, estos mitos de destrucción. El diluvio, todos estos casos, claro. ¿Me entiendes? Pero mira, dentro de la historia de Melectaus se señala que cuando Dios creó a otros arcángeles, les ordenó traerle el polvo de la tierra para construir el cuerpo de Adán. Después Dios dio la vida a Adán de su propia respiración y mandó a todos los arcángeles para reverenciar a Adán. Ellos obedecieron, con excepción de Melectaus, que se rebeló y se negó. Al preguntarle a Dios el porqué, Melectaus contestó: ¿cómo puedo someterme a otro ser? Soy de tu iluminación, mientras que Adán fue hecho de polvo. Y sobre Adán también está la figura de Lilith, otro ángel caído de género femenino, ya personaje ultra conocido y una de las fanáticas, acá estaba acá al lado mío, se dice que fue la primera esposa de Adán antes de la señora Eva, y se cuenta la leyenda que abandonó el Edén por iniciativa propia. Mira, era bien chorita aquí la Lilith. La historia es bien bizarra así de la Lilith. No fue porque sí nomás que... Me imagino. ¿Quiere que la cuente? Dice Charlie. Mira, lo que pasa es que Lilith fue creada del mismo barro que Adán, a imagen y semejanza de Dios. Y te voy a dar un dato más freak aún. Agarra el Génesis y vas a leer lo siguiente. Dice, se cuenta que Dios creó al hombre y a la mujer, ta, ta, ta. Y de repente, como que hay un quiebre, como algo raro. Y dice Adán. Por Eva, lo dice por Eva, porque estamos hablando del Génesis según la mitología cristiana. Esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. ¿Por qué Adán diría eso si no había otra? Despechado. Era porque había otra. Y eso te lo cuentan los mitos hebreos. Entonces, ¿qué pasa? Dios crea a Lilith a imagen y semejanza del mismo barro que Adán, y lo que ocurre es que Adán quiere poseerla y estar él sobre Lilith. Y Lilith no quiere eso. Lilith dice que si es igual que el hombre, ella puede tener relaciones sexuales con él estando encima de Adán. Adán no quiere y trata de forzarla a esta posición poco adecuada para algunas mujeres, que es la postura del misionero, que dicen por ahí. Y Lilith se ofende tremendamente y deja a Adán y se escapa. Esto está como para un capítulo de infiel. De infiel, total. Y es ahí donde Dios manda a tres ángeles a buscarla, y ella adivina lo que le dice. Ni ahí con volver con este famoso Adán. Lo cierto es que se convirtió en una bruja que después rapta a los niños en sus cunas durante las noches. Y se une a los hombres como un maligno súcubo, engendrando hijos con el semen de los varones mientras duermen. ¿Y tienes claro en qué posición? La que, no le gusta la, que no le gusta la tradicional. La del misionero. Le gusta la paraguaya. Bueno, chicos, vamos a ir un pequeño corte antes que esto se desvirtúe nuevamente en tema con ángeles caídos acá en Culto Secreto. Y antes quiero comentarles que, si bien tenemos un problemilla con la página, igual pueden seguir visitándonos en nuestro Facebook, en Dark Zone Radio, nuestro Twitter, que es @darkzoneradio. Tenemos un correo que es culto@darkzone.cl. Y nuestra página de Facebook, que también es Culto Secreto. Así que ya regresamos. Last night I thought I saw you staring at the sky. Last night I thought I saw you wishing for your dreams to die. Last night I thought I heard you crying all your tears. Last night I thought I saw your shadow as you disappeared. Something Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online Alternative Music. Regresamos, amigos, en el capítulo número 9 de Culto Secreto, programa que aparece cada 15 días por los sonidos infectados y hackeados de darkzone.cl, el sitio más infectado y maligno de la red. Sí, amigos, es verdad. Tenemos bastantes detractores, parece, ¿eh? Sí, hay una secta que nos quiere eliminar y nos hackea nuestro sitio. Yo, para mí es amor o es odio, pero estas cosas a media tinta no. O nos aman o nos odian nomás. Pero nosotros seguimos grabando nuestro programa y buscamos un lugar más oculto y recóndito de Santiago de Chile, al frente de una parroquia sagrada. Espero que no vayas a dar vuelta cruces ahora a la salida. No tengo cruces para dar vueltas, sino las daría vueltas. Altas horas de la madrugada que vamos a salir de aquí. Con tal que se nos aparezca Lucifer para que no ilumine la calle, estaríamos bien. Oye, César, sigamos entonces. Tenemos. ¿Nos queda un ángel caído? Prometeo. Esa es, digamos, bueno, dentro de estos mitos justamente que estábamos hablando de esta idea de quienes contravienen el designio divino. Tenemos justamente en la mitología griega a Prometeo, hijos de dioses también, ¿ya? Y su... Es el titán amigo de los mortales, dice. Sí. Honrado principalmente por robar fuego de los dioses en el tallo de una cañajeja, darlo a los hombres para su uso y posteriormente ser castigado por Zeus por este motivo. Sí. Mira, su nombre significa el previdente o el que se anticipa a los hechos. Prometeo, claro, no es un dios del olímpico. Ahí también tienes distintos tipos de dioses según la formación, sino que justamente, como tú dices, hijo de titanes. Prometeo sabía que en el suelo de la tierra reposaba la simiente de los cielos. Por ello, recogió la arcilla, la mojó con sus lágrimas, la amasó, formando con ellas varias imágenes semejantes a los dioses, los señores del mundo, los hombres. Atenea, diosa de la sabiduría, que era su amiga, admiró la obra del hijo de los titanes e insufló en las imágenes el espíritu o soplo divino. Enseguida les dio a ellos para beber de un néctar mágico para que pudiesen recuperar su pureza, regenerarse y en el caso de que un día la perdiesen. Fue así que surgieron, según la leyenda, los primeros seres humanos que poblaron la tierra, aunque por mucho tiempo ellos no supieron hacer uso de la centella divina que habían recibido, no teniendo ni siquiera conocimiento de cómo trabajar con los materiales de la naturaleza que estaban a su disposición por todas partes. Es entonces cuando Prometeo se aproxima a sus criaturas y les enseña a controlar el fuego, a subyugar a los animales y a usarlos como auxiliares en el trabajo. Les mostró cómo construir barcos y velas para la navegación, les enseñó a observar las estrellas, a dominar el arte de contar y escribir, a que descubriesen los metales debajo de la tierra y hasta cómo preparar los alimentos nutritivos, ungüento para los dolores y remedio para curar las dolencias. O sea, este era como un pequeño dios, o sea, este se arrancó, pero... Se arrancó con los carros. Pero totalmente, o sea, ya no solo le dio el fuego, sino que le dio plena conciencia y utilidad, o sea, creó seres humanos. Oye, es inevitable recordar con este mito de Prometeo la novela Frankenstein, que su otro nombre era o el moderno Prometeo de la Mera de Chile, que ahí me imagino que hay una alegoría a todo este tema de insuflar la vida con este fuego eterno. Claro, y ahí tenemos el castigo que sufrió Prometeo, que era estar atado a un risco y que las aves le comieran las entrañas durante el día. Como era un dios, digamos, estas entrañas se regeneraban durante la noche, entonces tenía esta agonía constante. Y posteriormente es liberado de estas ataduras, pero con un castigo que era llevar y portar un anillo que tenía un trozo de roca del lugar donde había estado castigado. Y vendría también siendo una especie de ángel caído, Prometeo. Exactamente. O es una alegoría, o como que no forma parte, bueno, al ser un mito griego en este caso, no tiene toda esa carga como judío-cristiana que tienen los otros, la verdad. Pero sí esta idea de que este como dios cae, digamos, dentro de lo que Zeus, digamos, tenía estipulado que se debía o no se debía hacer, porque él efectivamente toma las riendas de la situación y hace lo que se le da la gana, en este caso crear vida, y no solo crear vida, sino que además entregarle el fuego a los hombres. Claro. Bueno, además de la novela de Mary Shelley, al parecer Prometeo ha sido un importante ente de inspiración para nuestra cultura, porque también tenemos unas obras como la de Esquilo, que es Prometeo encadenado, bueno, la obra de la Mary Shelley, también tenemos unas pinturas como el cuadro de José de Rivera, llamado Prometeo, o el cuadro de Dirk van Baburen, también llamado Prometeo. Tenemos la pintura de José Clemente Orozco, o sea, al parecer ha inspirado a muchos artistas. Por ejemplo, el poema Prometeo, el poema del fuego, de Alexander Chiavin, del año 1910, o la ópera de Karl Orff, Prometeo también, autor, no recuerdo, de Carmina Burana. De Carmina Burana, sí. Claro. O un mural que está en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con Prometeo también. Y así un listado enorme, hasta una escultura o altar virtual en el edificio Rockefeller de Nueva York, que también está dedicado a Prometeo. Y hace una serie de obras que como le rinden un poco culto a esta deidad que al parecer es inspiradora en varios sentidos. Claro, mira, cuenta la historia que en cierta ocasión estalló una disputa sobre qué partes de un animal sacrificado debían ser ofrecidas a los dioses y con qué partes debían quedarse los hombres. Prometeo fue designado juez en la disputa. El titán sacrificó un animal e hizo dos bolsas con su pellejo. En una depositó la carne del animal tapado por las vísceras y en la otra puso los huesos cubiertos con la grasa atractivamente colocada. Una vez hecho esto, le pidió a Zeus que eligiese la bolsa. Zeus eligió la que contenía los huesos con la grasa, que resultaba más agradable a la vista. A partir de aquel momento, se le ofrecieron a los dioses los huesos y las grasas del animal, mientras que los hombres se quedaban con la carne. Pero Zeus tuvo ya que conformarse con este veredicto. Sin embargo, enfurecido por la artimaña en la que había caído, exclamó: "Que coman la carne cruda". Quitó el fuego a los hombres y se negó a proporcionárselos. Prometeo, decidido a favorecer a los hombres, entró a hurtadillas en el Olimpo, robó el fuego sagrado y se lo entregó a sus protegidos. Esto lo hizo con el palo de una rama seca. Se dirigió al carro de Helios, el sol, donde a escondidas tomó un poco de fuego sagrado, trayéndolo para los seres humanos. Me parece que con Prometeo hemos dado un poco el punto final a este capítulo. No sé si podemos sacar de repente alguna conclusión de lo que nos da todos estos ángeles caídos que adornan todas estas mitologías. Indudablemente nuestra cultura está muy influenciada por todo el tema, de todo el peso del judeocristianismo, que de cierta forma nos hace tener ya miedo desde muy pequeño a figuras como diablos, demonios, Satanás, y que uno se da cuenta al final todo forma parte de creencias y culturas muy lejanas, y que según como son, sean utilizadas por algunas religiones y creencias, poco marcan un poco la vida y el destino de cada uno. O sea, más de alguna vez le tuvo miedo al demonio Satanás, o si que no se portaba bien, decían que se iba a ir al infierno, etcétera. Entonces, que a veces jugar con todos estos términos y cambiarle su significado puede provocar un poco esto, lo que estamos ahora. Una tradición, en el caso de América, bien marcada por todo eso. Y no sé si sea bueno y malo, pero yo creo que a veces, más que adoptar creencias de lugares tan ajenos, tan lejanos, lo ideal sería que nosotros hubiéramos adoptado una religión propia de nuestro pueblo, de nuestro pueblo originario. Claro, porque además son religiones bastante más amables según la cosmovisión que acá se tiene, la cultura predominante, el tipo de geografía, el tipo de clima incluso. Como los japoneses. Claro. Claro, porque cuando hablamos de todos estos mitos y todas estas leyendas y culturas, siempre nos muestran como esa escena como del desierto en Canaán, en Judea, como que sea, como tan... Claro. De otro lugar, de otra época, entonces... como que hace no hace poco sentido con lo que, claro, porque acá, con lo que vivimos, la verdad, sobre otra realidad. Sobre todo en nuestro país tenemos esta conciencia de que la naturaleza y los seres humanos fuesen una sola cosa. Entonces hay mucho agradecimiento a los cuatro elementos, hay un pedir ayuda, digamos, a los ancestros, a estos abuelos, a estas abuelas que residen en las plantas, en las cosas, en, claro, el agua. Entonces, por eso decía yo, mucho más amable y mucho más cercana a lo que uno vivencia cada día en esta tierra. Claro. Por suerte, nuestro querido pabellón patrio mantiene todavía algún elemento propio de nuestra cultura. Y eso de que sea un elemento luciferino, obviamente no está tomado con su carga judeo-cristiana negativa y maligna. Claro. Sino tomado desde otro punto de vista, como algo brillante y luminoso que nos guía. Estoy terminando como casi como discurso evangélico. Pero en fin, vamos a ir a un pequeño corte, sí, con algún tema musical, obviamente dedicado con lo que estamos hablando. Y vamos a terminar nuestro programa después de este tema. Ya regresamos. Thank you. Ilmatar. Regresamos después del último bloque que hablamos con la Leo en el tema de ángeles caídos, donde nos contó todos los angelitos malvados que adornan nuestra cosmogonía. Y bueno, ya saben que estamos acá en Chile en una nación luciferina. Absolutamente luciferina. No, estuvo muy bueno el capítulo. Y antes de despedirnos, nosotros en el capítulo anterior dedicado al esoterismo en la música, donde tuvimos a la excelente persona de Michelle Garrido. Exacto, Michelle Garrido. Que de hecho va a tocar en el Melipulli Fest aquí en noviembre. Músico, profesor de música, con el que conversamos sobre este tema como esotérico y hablamos sobre bandas. Para si no lo escucharon, para que lo descarguen y lo escuchen. Hicimos un concurso con la Leo. Bueno, lo hizo la Leo, la verdad. Sí, doné unas entradas. Sí, teníamos que sortear unas entradas y el disco Bagual, que era el anterior proyecto claro, de Michelle Garrido. Porque ahora el 17 se lanza Trauco. Sangre de Trauco. Ese disco todo estaba sellado, así que yo no lo pude escuchar, así que tenés que compartirme un día algunos temas. Todavía no puedo escuchar qué es lo que es. Hicimos la pregunta sobre qué era un Bagual. ¿Qué diablos era un Bagual? Y llegaron algunas respuestas, algunas meas perdidas, que hablaban de un conejo, un redondo. Pero el que sí la chuntó, me parece, que se me leo, tú lo leíste. Dice: Bagual es un caballo o vacuno salvaje, habitante de la Patagonia chilena y argentina. Se vuelven salvajes ya sea por escapar de sus dueños o por haber nacido en estado de libertad. ¿Está bien? Exacto, esa es la respuesta correcta. Entonces, el ganador de este disco y de una entrada al Melipulli Fest es el señor Michel Ángelo Santibáñez Palma, a quien le vamos a escribir por correo para que sepa, si no escuchó nuestro programa, para pedirle un poco la dirección y enviarle por correo certificado o con un ángel caído el disco y la entrada al Melipulli. Era entrada, no era doble, era una, entonces mejor le enviamos las dos para que vaya, claro, vaya acompañado. Que vaya acompañado. Ya, vamos a darle las dos indicaciones. Ah, eso, tú vas a estar allá, sí, recitando. Recitando un par de poemas, abriendo el espectáculo. Y te vamos a traer la noticia. ¿Dónde era este evento, el Melipulli Fest? ¿Te acuerdas dónde era el Melipulli Fest? No recuerdo. No, sí recuerdo. Es la sala máster de la Universidad de Chile. Exacto. Así que no te preocupes, vamos a estar allá. Va a recitarla, Leo. Va a ser ahí una algo breve, una sí. Una pócima va. Hacer un machitune. Estamos tratando de ver ahí el vestuario, algo. Una performance. Ahí como chilota, una vez que viniste a grabar. No voy a ir con pocho, pero sí vamos a tratar de hacer algo medio interesante. Bueno, si quieren conocer a la Leo, nuestros escuchos, tienen que ir al Melipulli Fest. Así te vas a ver a la música de Michel Garrido y la otra banda que se llama Bauda. Y va a estar la Leo recitando. Va a estar leyendo el tarot, va a llegar a una escoba, no sé qué va a hacer, pero no, seguramente voy a llevar algunos libros, así que si alguien, porque hay hartos interesados, que de repente se puede hacer la manera de comprar los textos a buen precio. Claro, así que ya saben, así que el ganador del disco de Bagual se llama Michelangelo Santibáñez, que respondió bien que el Bagual era un caballo o vacuno salvaje de la Patagonia argentina chilena o chilena argentina, así que felicidades por responder la pregunta. Te vamos a enviar el disco por correo y por mail te vamos a preguntar la dirección para que llegue. Así que eso, vamos a terminar. Sí, un gran abrazo a todos. Sigan escuchando nuestro programa. Nos queda poco, pero ya estamos pensando en la nueva línea para el próximo año. Así es que vamos a seguir con ustedes un tiempo más. De hecho, nos quedan dos programas. El próximo, que sería Literatura Gótica. Contamos eso. Y el sí. Último va a estar dedicado al Señor de los Anillos. De paso, porque se va a estrenar la película El Hobbit en diciembre y queremos hacer un capítulo dedicado a toda la saga de Tolkien, que va a estar entretenido, que va a ser como cierre de la primera temporada. Así que, bueno, y preparando ya el próximo año, que ojalá parta en mayo, sería ideal con Drácula. Sería ideal mayo con Drácula. Así que buscando tus fechas esotéricamente, sí. Importante. Así que eso nada más, chicos. Yo me despido. Espero que les haya gustado este programa. En nombre de Darkson y de Charlie Calzón. Leo. Un gran abrazo a todos y ahora nos vamos a brindar por Lucifer con algo de absinta. Nos vemos. Adiós, chao.